La Hora Pulenta. 2 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo La Hora Pulenta. Estamos con el estudio poblado por los amigos que invitamos para participar de esta mesa redonda mundialista. Todos ellos, al igual que nosotros, más atentos a lo que está pasando en este momento en la pantalla que a sus respectivos micrófonos. Pero mientras nosotros hagamos de cuenta que estamos hablando de algo, podemos seguir prestándole atención al partido. Hay córner. Hay tiro libre para Brasil al borde del área, a un costado. Se jugó 1 minuto y medio del tiempo suplementario. Recordemos, ya no existe más el gol de oro y todas esas pelotudeces que inventaron en su momento. Así que tenemos por lo menos media hora más de fútbol en este partido, lo cual, gane quien gane, es una buena noticia para los que tengan que enfrentarlo más adelante porque las piernas se desgastan. Exactamente. Bueno, ¿con quién estamos hoy? Vamos a contarlo. Por un lado estamos con Joel Vargas, responsable del sitio Arte Z. Un cronista, un editor, editor y periodista que ha ido a millones de festipulentas, sabe de lo que se trata, y además un reconocido hincha de Boca, ¿no? Sí, muy bien. Bienvenido. Por otro lado, Nat Motorizada. ¿Quién no conoce a Nat? ¿No? Sería la pregunta. Bueno, creo que está desde el número 1 del festival. Y la respuesta es nadie. Nadie. No, digo, si hacemos la pregunta, contestemos. ¿Quién no conoce? Nadie. La paran en la calle. Bueno, todo ese tipo de cosas que suceden con Nat. Gran fotógrafa de esta movida y una amiga, la verdad. Gracias por venir, Nat. Gracias por invitarme. Hincha de Argentinos Juniors. Sí. Muy bien. Y también tenemos a Martín Aurán, que muchos lo conocerán también por ser parte de la Feria del Festipulenta con las remeras Hang the T-shirt. Es la cara visible y además el cerebro detrás de Hang the T-shirt junto con su novia, ¿no? Ambos forman ese gran emprendimiento. Las remeras que usás, que muchos usan, es más, yo no sé si esa remera es de Hang the T-shirt. No es de Hang the T-shirt, pero podría hacerlo. Una remera, obviamente, de Diane Johnston, sí. ¿No? Bueno, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Hincha reconocido de Huracán. Y socio. Socio también. Muy fanático. Bueno, todos acá reunidos. Primera pregunta. Recordemos que acabamos de escuchar Iba a llamarla de Javier Aguirre. Así ya es. Un clásico de este mes nuestro de mundialista. La historia, ¿no? Es una historia que a quién no le ha pasado. La historia va a llamar, están dando Bayern Múnich contra Deportivo Morón. Vamos a ver, queda media horita, vamos a verlo y después llamamos. Exactamente, bueno, eso Javier Aguirre, recomendamos muchas canciones de él. En este caso, retratando la pasión futbolera, que ahora se traduce a una situación mucho más amplia, que es el mundial, ¿no? Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo están viviendo este mundial? Bueno, lo voy viviendo con más entusiasmo partido tras partido. Al principio la selección me da un poquito de miedito. La lista del bufetero, como le digo yo a Sabela, porque tiene pinta de bufetero de un club, más que un DT, no me convencía. Hizo como una selección de estudiantes de La Plata. Y bueno, y ahora, gracias a Messi y a los puntos altos de Rojo, Romero, estoy un poquito más entusiasmado. Gran último partido de Mascherano, clave en la mitad de cancha. Sí. ¿Qué más? Nat. Bueno, nada, ¿cómo lo estás viviendo? Miré todos los partidos, hubo uno que me lo perdí por hacer unas fotos para la revista NAN, que fue Inglaterra, Uruguay. O sea, ¿viste todos? Todos, salvo cuando empezó la fase de los dobles. Sí. Que yo no soy zapinera, yo odio el zapin y me molestó mucho eso del doble partido. O sea que hoy te estás perdiendo por culpa de nosotros Brasil-Chile. Sí. No, lo estamos viendo acá, ¿cómo? Bueno, pero pará, yo quiero decir esto. Muchas gracias por hacernos De hecho, me hice robar un poco, porque ahora a las 4 tengo fútbol y hoy era mi día dedicado al fútbol. Pero estoy en una mesa mundialista, así que... Vale también. Bueno, Martín, ¿cómo lo estás viviendo? Me parece un gran mundial. Sí. Muchos goles, muchas sorpresas. Sí. La verdad... No sé, hace cuántos mundiales que no me enganchaba tanto. Sí. En general yo soy engancharme con los mundiales, pero me pasó que con este me enganché más, ¿no? Le comentaba a Nico. Y no sé bien cuál es la respuesta. Y creo que también no soy el único. A ver, todo el mundo se engancha con el mundial. Hay gente que no, bueno. Pero en general todos nos enganchamos. Yo tengo el caso de mi mujer que no le interesa el fútbol y está totalmente fanatizada al punto que nos despertamos en la mañana y me dice... Pero Francia, ¿no pasa esto con Francia? ¿Qué pasa? ¿Está preocupada por Francia? O sea, bueno. Y ahí noto, ¿no? Y aparte se ve todos los partidos conmigo, todo, ¿no? Noto que hay algo está pasando, porque yo me acuerdo en el 2010, también estábamos así, pero no tanto. ¿Ustedes también comparten conmigo que hay como un plus, hay un ultra, hay como un turbo? ¿Un turbo? ¿Uno se enganchó a nivel turbo con este mundial? Sí, por ejemplo. ¿Por qué? Con Nadia Sol, ¿viste? Escritura de mi novia. Sí. Hicimos unos pronósticos, así empezamos a tirar, ella está cebada, que es raro, ella de Boca también, pero como que mira el fútbol de manera lateral. Y está más cebada con este sí. Mundial. O sea, como no tanto con el anterior, más allá que estaba el Diego, sí. Y una mística zarpada, pero tiramos hasta que la final era Argentina-Brasil, la soñada, ¿no? Sí. Por todos. Y la que puede llegar a ser otra es Alemania-Holanda o Argentina-Alemania. Así que sí. Estamos así, viviendo partido a partido, con sí. Un pro de entre nosotros dos. Sí. Bastante piola. Sí. ¿Ustedes también les pasa que sienten un turbo emocional con este sí, mundial? Sí, bueno, a mí me pasa que estoy más manija que de costumbre y en la primera fase aprendí a bañarme en los entretiempos porque no me daba el día ni para bañarme. Y yo siempre tardo más de 15 minutos. Y al tercer partido logré cronometrar que me bañé. Te pones la alarma, ¿no? A los 13 minutos suena la alarma, saliste, o sea, secás. Era un baño así como muy rápido, pero tenía que alcanzar. Y ayer que no hubo partido, estuve todo el día haciendo trámites, tenía 10 millones de cosas. Ah, pues estuviste bañándote todo el día. Te metiste a las 8 de la mañana, saliste a las 10 de la noche. ¿En tu caso, Martín? Igual a mí lo que me pasa es que una vez que termina la fase de grupos, es como que bajo un poco. Se va lo más lindo del Mundial para mí. Eso es otra pregunta, pero digo, le quiero hablar de eso, porque yo también tengo una teoría parecida, pero... ¿te pasa que sentís un turbo respecto sí, a otros sí. Mundiales? ¿Un turbo emocional? O sea, ¿te es que estás más manija de lo costumbre? A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, la otra vez creo que fue el domingo que juegan Corea con Argelia. Y así lo voy a ver y te sale un partidazo. Partidazo. Claro, partidazo. Eso también influye. Quizá en otro mundial eso es una es causa. Un 0 a 0. A mí me ha pasado un par de mundiales, no el anterior, que no fue malo. No sé si fue el de. Y el de Alemania, bueno, ponele. O alguno de esos, el de Japón. El de Japón estuvo duro. Que te quitaban las ganas, sí. ¿Viste? Querías ver un partido lindo y te ponían 0 a 0, todo trabado. Incluso en este mundial, hasta los 0 a 0 estuvieron buenos. Me acuerdo de México-Brasil, sí. Partidazo. Sí. Terminó 0 a 0, pero fue un partidazo. Por Ochoa, figura del partido. Totalmente. Claro. Entonces, por todo eso, eso me parece que se suma a lo de Messi. Hay una sensación como que Messi es especial, que ya lo sabíamos, pero lo estamos constatando. No solamente por lo que hace, sino hay algo como no digo que es comprobable empíricamente, pero nos da la sensación de que podemos estamos viendo un momento histórico alumbrando un nuevo ídolo deportivo, no a nivel de lo que fue Diego, pero deportivo, de rangos muy altos como es el de Messi, comparable al de Maradona. Tiene que ganar el Mundial y todo eso, o sea, no se sabe. Pero la sensación es que puede pasar. Sí, sí. Y eso nos tiene alertas, ¿no? Sí, sí, sí. Además uno lo ve a Messi, a diferencia de lo que pasaba en el Mundial pasado, que la selección jugaba más o menos bien, pero a Messi no se le abría el arco. Y ahora exacto. Está haciendo un gol por partido, esa sensación que te da en el Barcelona. Decís, bueno, ojalá que no pase, pero si vamos uno abajo va a jugar el doble, digamos, ¿no? Esa cosa de que tiene ganas de ganarlo. Ahora uno viendo al Messi en este Mundial y mirando hacia atrás los últimos meses del Barcelona dice, se estaba cuidando. Claramente se estaba cuidando, estaba jugando a media máquina. Sí, yo también sospeché que se estaba cuidando, va, creo que fue así. Y aparte me encanta cómo festeja tranquilo, porque él no está en su techo. A propósito, él está haciendo un increyendo, él mete los goles y los festeja tranquilo porque para él no es tanto esfuerzo meter esos goles. Es buenísimo, porque significa que queda todavía mucho más de rendimiento hacia arriba. Y otra cosa que me gusta también del festejo, esto ya es una característica que me encanta, es que no pide que lo... No hace señal a sí mismo, como hacen otros. Dice, junta a los demás, llama a los demás para festejar juntos. Y aparte señala al cielo, ¿no? Como que levanta los índices así para arriba. Totalmente. Es un festejo muy lindo, sí. No el festejo este ególatra, ¿no? El de, miren, enfóquenme, encuádrenme, ¿no? Es un festejo feo ese. Recién Martín hablaba de la primera fase del Mundial. A ver qué piensan ustedes. Yo coincido mucho. A mí me gusta mucho la primera fase porque nos incluye a todos. Pero no por una cuestión de solidaria, sino porque siento que voy y tengo que ir al chino a comprar algo, vuelvo y estoy preocupado porque qué pasó con Japón y Argelia y Corea y me preocupa eso. Me parece muy hasta inocente y lindo. O esas ¿no? cosas de decir, bueno, a ver, si Irán hace un gol y Argentina hace un gol a Nigeria, entonces van a tener que definir por sorteo. ¿Viste? Y te haces esos cálculos que nunca van a salir, porque después los partidos tenían 3 a 2, 0 a 0. Pero vos te pones a pensar, si nos cruzamos, si Costa Rica empata y Chile le gana a Holanda y todo eso, bueno, entonces no nos cruzamos hasta la final con esas cosas. Los cálculos están buenísimos. Tremendas. Y después las conversaciones que se generan con gente que no le gusta el fútbol y sí. Te habla del tema apasionadamente. Sí, apasionadamente. Sí. Eso también me conmueve, porque estamos todos así metidos estamos compartiendo una emotividad y eso me parece muy bueno. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Con el tema de la primera fase, ¿no? Que ahora se terminó. Es que a mí me pasa eso, no solo los países que para uno son, uno los tiene más lejanos, sí. como lo que decíamos, dirán, sino acercarse a pequeñas anécdotas que solamente el Mundial te hace que te interesa, ¿no? La historia de los hermanos Boateng jugando unos contra otros. O la historia... A ver, recordémosla, ¿cómo es esa...? Hasta donde tengo entendido son... Son padres de, o sea, el padre de Aganés se va a jugar a la Bundesliga en los 80. Los tiene a los dos, son hijos del mismo padre. Y uno se cría como no sé si con todas las comodidades, y el otro alemán. Es increíble esto. Tuvo una vida mucho más difícil y ese es el que juega en Ghana y el otro es el que juega para Alemania. Y el dato es que lo echaron de Alemania a Kevin Price. Porque estaba la sub-20, hizo quilombo, lo rajaron y él dijo, bueno, ya tengo la otra nacionalidad, juego para Ghana. Otra historia maravillosa. Es buenísimo. Y se enfrentaron. Sí. Y se enfrentaron en un mundial, dos hermanos separados. Y además fue un partidazo. Un partidazo, uno que más me gustó. Una historia increíble también fue la de Campbell, el costarricense, que se había hecho famoso antes del mundial porque había comprado 500 sobres de figuritas para conseguir la suya y no le había salido. Y lo había tuiteado y todo el mundo se había estado riendo de él y todo eso. Y el tipo terminó siendo la figura de un equipo que dejó afuera a Inglaterra, que dejó afuera a Italia, que le ganó muy bien a Uruguay. Y que hoy en día tiene un rival accesible de octavo de final. Van a jugar el lunes contra Grecia y puede meter a Costa Rica en cuarto de final. Algo absolutamente histórico de un tipo que, es cierto, juega en la Premier League. No es que son tipos que vienen de estar jugando en el barro. Eso ya no existe. Salvo un par de selecciones como Irán, que tenía casi todos jugadores en la liga local. El resto son todos jugadores que juegan en Europa. Sean de equipos de América, sean equipos de África, sean equipos de Asia. Juegan en Europa todos. Pero la historia de este tipo, que todos se reían de él porque no le había salido la figurita, y terminó cerrándole la boca, para no decir otra cosa, a tres equipos que son campeones mundiales. Sí. En su caso, ¿cómo viven esta etapa? ¿Les gusta la primera fase? Porque viste que está la frase, no, el verdadero mundial empieza en octavo. Yo no creo en eso, no, ni en pedo. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes? Mira, creo que las dos tienen su magia. Uh-huh. La fase de grupos es como dijo Nico hace un rato, haciendo cálculos, quién pasa, quién no, quién mete un gol, quién hace esto, lo otro. Y la otra, octavos y la posterior, cuartos, es matar o morir. ¿Quién se queda, quién no? Y a mí me encanta el nerviosismo de los últimos 10 minutos, que cada uno empieza a hinchar por un equipo. Decís, quiero que pase este, quiero que pase el otro. En este caso, todo el mundo, o sea, por ahí coincide, quiere que pase Chile, ¿no? No quieren que Brasil pase, bueno. Y bueno, se da eso. Creo que la fase de grupos tiene esa magia, la del prode, y esta tiene la del muerte súbita. Digamos, muerte súbita, claro. En tu caso, Nat... ¿Cuál a mí me gustaron más, de los tres partidos que se juegan en la primera fase, el primero y el segundo, porque me parecía que como más quilombo, más puede pasar cualquier cosa. Me parece que el tercer partido ya algunos equipos ya se sabían líder de su grupo, y a mí me gusta eso de que, la revelación de Costa Rica, o sea, para mí los dos primeros partidos de cada país, ahí está toda la esperanza depositada de que... Sí. Después ya está, hasta donde llegaste, pero me parece que la hazaña está ahí. En los dos primeros, muy bien. Y la adrenalina del arranque del mundial y todo eso. Bueno, ¿te parece que...? Vamos a escuchar un poco más de música. Después seguimos charlando, vamos a hablar de pálpitos, de pronósticos y de cómo viene la selección argentina acá, los chicos. Dicen que hay que tener una cabeza muy, muy fría y muy sabia para ganar un mundial. Y si no, preguntale ahora a los chilenos y a los brasileros que están terminando... Y sigue 1-1, está terminando el primer tiempo extra. Sí. Y si no, preguntarle también al perro diablo que hizo la guerra psicológica.